Efectivamente, como Brigada de Homicidios y a petición del Ministerio Público, nos encontramos a cargo de la indagatoria en torno al delito de homicidio con elemento cortopunzante, cuya víctima corresponde a un sujeto de 32 años, quien por lo demás se encuentra plenamente identificado. Te puedo agregar que al reconocimiento externo realizado por los detectives, el sujeto presentaba heridas cortopunzantes en la región torácica anterior, lo cual presumiblemente le causó la muerte. Todo esto a la espera de la causa precisa con la cual se realizaba por el servicio médico legal. Ahora bien, este hecho, recordemos, quedó al descubierto durante esta mañana en la población Carlos Condel, la cual pertenece a la comuna de Osorno. Y las diligencias se están llevando a cabo en forma plenamente coordinada con la Fiscalía Local de Osorno.